Bienvenidos a Último Continuum, el podcast diferente sobre videojuegos. Yo soy Bruma, grabando desde San Antonio, Texas. Yo soy Dark Bimbo, desde el Distrito Federal. Yo soy Radicalvo, desde Guadalajara. Yo soy Sir Loco Maníaco, desde Houston. Y yo soy Seguba, desde Torreón. Hola amigos, los saluda Sir Loco Maníaco, y hoy les voy a dar las noticias de Nintendo. El juego de Michael Jackson, The Experience, ha anunciado oficialmente la lista de canciones que podremos disfrutar. Entre ellas destacan Bad, Beat It, Billie Jean, Black or White, Smooth Criminal, Thriller y The Girl Is Mine, entre muchas otras. Wii contará con expansion packs para Mario Kart y Wii Fit Plus, que muchos de nosotros no podemos esperar a que salga. Wii ha anunciado su tercer paquete que saldrá a la venta en 3 meses. Esto incluirá una balanza, una consola Wii negra, el juego de Wii Fit Plus y Wii Sports. Epic Mickey se lanzará el 30 de noviembre. Epic Mickey nos cuenta de la existencia de un mundo creado por el mago Jen Sid, donde habitan todos los personajes olvidados dibujados por Walt Disney. Antes de que él terminara el lugar, Mickey, rebosante de curiosidad, se acercó al proyecto y experimentó con algunas herramientas mágicas, las cuales resalta con una brocha. Intentó dibujarse a sí mismo en este mundo, pero por error terminó creando a Phantom Bob, una enorme mancha que corrompe todo a su paso. Intentó dibujarse a sí mismo en este mundo, pero por error terminó creando a Phantom Bob. Una enorme mancha que corrompe todo a su paso. En su lucha con la sombra, Mickey arruinó el mundo por completo y lo convirtió en Wasteland. Blood finalmente absorbió a Mickey y lanza hacia Wasteland. Ahí Mad Doctor intentó robarle su corazón, ya que nadie en ese mundo tiene uno, y solo con él podrán salir de ahí. Oswald, el hermano olvidado del ratón, observó la escena inocentemente, pero a partir de ahí, poco a poco, tendrá más celos de Mickey y será corrompido por este odio. Cuéntanos qué novedades tiene Microsoft, Dark Rainbow. Ah, ¿qué tal? Pues Microsoft tiene las siguientes. Alan Wake ya está disponible mediante Games On Demand, también Undertone Quest. Esta descarga para Fable 3 llegará el 23 de noviembre de este año. También la estrella porno, Kirsten Price, probó Kinect desnuda, pero bueno, aunque esté censurada, valdría la pena un videíto. Y bueno, la Xbox 360 vendió el doble en el Reino Unido con la llegada del Kinect. Y bueno, para terminar, John Carmack quiere desarrollar algo con Kinect para la Xbox Live, pero bueno, aún no sabe ni qué y ni de qué se va a tratar. Estas fueron las noticias de Microsoft. Soy Dark Bimbo. Muchas gracias, Dark Bimbo. Y ahora, Segura, ¿qué nos puedes contar de Sony que muchos de nosotros no sabemos qué esperar de ello? ¿Qué tal, banda? Esta semana para las noticias de Sony tenemos lo siguiente. Como primera noticia, la más importante, la más relevante, tenemos el tema muy comentado que es la instalación del Gran Turismo. Se comentaba o Sony decía directamente que había una instalación que era obligatoria de 256 megas y que había una instalación opcional de 6.4 gigas y que duraba alrededor de 40 minutos. Pero que esta instalación, la comentaba, que era una instalación en segundo plano. Ustedes como usuarios podían seguir jugando sin ningún problema mientras la instalación no ocurría. Pero, a decir verdad, Sony se rectificó y decía que esta instalación debería casi prácticamente de ser obligatoria y que ya no iba a ser de 6.4 GB, sino más bien al contrario, va a ser ahora de 8 GB, pero la instalación se reduce a 30 minutos. Pero por contraparte, Sony ha lanzado el primer parche para el Gran Turismo 5, que permitirá jugar al modo multijugador online. Si el jugador decide no descargar la actualización, no podrá acceder a esta modalidad. Así que bueno, asegúrense ustedes usuarios de tener por lo menos unos 133 megas de espacio para poder descargar esta actualización. Ahora, como siguiente nota, para que vayan preparándose, para que vayan ahorrando, tenemos que la PlayStation va a tener unas rebajas. Estas rebajas constan para el Reino Unido, consta también para Estados Unidos, pero sobre todo, México ya está incluido en estas rebajas. Así de manera rápida, tenemos el Top Gun, el Dead Span, el Joe Danger. Tenemos también rebajas en el Fat Princess para PSP, en el Dissidia Final Fantasy, en el Dante's Inferno, en el Metal Gear Solid Space Walker, Y como juegos minis tenemos el Hero Sparta, el Alien Zombie, el Dead y el Monopoly. Como siguiente nota, tenemos que el Tetris también llega para el mes de diciembre para la PlayStation Network. Electronic Arts ha anunciado que el próximo mes, obviamente en el mes de diciembre, estará disponible en la PlayStation Store un nuevo modo o una versión del clásico de Tetris. Pero dicen que también llegará con una gráfica o con una resolución a 1080p con 6 canales de audio. Pero la novedad atractiva del Tetris es la modalidad del modelo multijugador, ya que podrán competir hasta 6 jugadores al mismo tiempo. También habrá un modo cooperativo para 2 equipos de 2 miembros, conocido como el modo Team Battle. Ahora, otras novedades respecto a la versión clásica es que los jugadores tendrán la opción de cambiar el estilo del juego, ya sea ataque o defensa durante la misma partida. Bueno, el día 12 de diciembre Sony revelará una nueva exclusiva para PlayStation. Muchos usuarios están al borde de esto, ya que algunos alegan o algunos opinan que se hablará sobre la versión de Mass Effect para la PlayStation 3, pero hay otros que mantienen la esperanza y este rumor ha crecido bastante, y otros hablan de que probablemente sea una nueva entrega de Uncharted 3, sobre todo porque ha corrido una imagen creada por un usuario. Pero bueno, esto lo veremos el día 12 de diciembre. También tenemos la llegada de Little Big Planet, del Little Big Planet 2, ya que a principios de diciembre se repartirá nuevamente la beta de este juego. El día 8 de diciembre se repartirá una historia de este nuevo juego, en donde se les entregará una historia llamada Prehistoric Sackboy. Para el 15 de diciembre sale a la venta esta nueva modalidad, y para el 22 de diciembre todos podrán ya hacerse con la demo de Little Big Planet 2. Recordemos que esta demo o esta beta solamente son para los usuarios que son exclusivos de la PSN Store. También tenemos una noticia muy relevante, considero yo que es todavía más importante que Gran Turismo. El día 3 de diciembre llega SingStar Patito Feo para PlayStation 3. Esto se ha llegado mediante una nota de prensa, que el próximo día 3 de diciembre se pondrá a la venta el SingStar Patito Feo, obviamente para PlayStation 3, pero también saldrá para la PlayStation 2. El título incluirá alrededor de unos 20 temas correspondientes a la primera y segunda temporada de esta exitosa serie de televisión. Según palabras de James Armstrong, vicepresidente o señor del sur de Europa y consejero delegado para España y Portugal, Sony Computer Entertainment España sigue apostando firmemente por títulos que den respuestas a las demandas del público español, y como parte de esta estrategia nace SingStar Patito Feo. El proyecto ha unido dos productos de gran éxito como son la franquicia SingStar y la serie Patito Feo para potenciar sus valores comunes, la música y la diversión. Los seguidores de la serie ya se saben las canciones de memoria, y ahora con SingStar podrían consentirse con auténticas estrellas cantando con micrófonos, puntuando, compitiendo con sus amigos y viendo una otra vez los videos musicales originales de la serie. Estos son por el momento las noticias más relevantes de la plataforma Sony. Muchas gracias, Segura, y estoy ansioso por el juego de Patito Feo. Gracias por el tip. No, bueno, ahora con Radicalvo, ¿qué novedades nos tienes para PC y Mac? Porque todos sabemos que Mac es un líder innovando cosas. Entonces, cuéntanos, ¿qué nos tienes? En otras noticias, que la banda sonora para Pro Zombie Soccer para iTunes, un juego de soccer de zombies, pero con poderes especiales, será liberada, si no es que ya está disponible. También Gaikai, que es un servicio de cloud gaming, o lo que es lo mismo, juegos de nubes, para poder disfrutar juegos en tu propio navegador en 3D o con aceleración 3D, ya se encuentra en una fase abierta beta para que lo puedan probar. También Ruse recibirá contenido descargable gratis durante este próximo mes de diciembre, para que aquellos amantes de los juegos de estrategia en tiempo real puedan disfrutar más. Por otro lado, Borderlands, en su edición de juego de año, será portado para Mac. Eso es una muy buena noticia, ya que este gran juego de acción constante será disfrutable, y sobre todo gracias a los servicios de Steam será posible jugar entre usuarios Mac y usuarios PC. También, por otro lado, Blizzard conocido creador de juegos de estrategia en tiempo real, ha presentado a StarCraft 2 para su aprobación en China. Esto esperemos que sea un muy buen movimiento, ya que siendo China la meca de la piratería, pueda ayudar para mejorar las ventas y aumente la capacidad de players. Corea, ten cuidado, parece que vienen por ti. Muchas gracias. Muchas gracias, Radicalvo. Increíble reporte y gracias por esas noticias tan radicales. Hola, amigos. Los saludo otra vez, y Loco Maníaco, y ahora les vamos a platicar un poco de multiplataformas. Y es que 1,000,000 de copias de Castlevania Lords of Shadow han sido vendidas. Konami ha anunciado hoy haber vendido ya 1,000,000 de copias de Castlevania Lords of Shadow en las tiendas de Europa y Estados Unidos. El reinicio de la saga desarrollada por los españoles de Mercury Steam recoge así no solo el beneplácito de la crítica, sino también del público. Shinji Hirano, presidente de Konami Digital Entertainment, se ha mostrado muy contento con la respuesta positiva del mercado hacia la nueva entrega de Castlevania. Y es que, ¿quién lo puede negar? Castlevania siempre, nunca nos ha decepcionado y siempre hemos podido contar con ello. Pues desde siempre Castlevania siempre ha marcado muchas cosas diferentes. De entrada es una saga mítica que se ha venido dando incluso desde el MSX. Aunque por otro lado también ha sacado demasiadas secuelas o precuelas al respecto de la historia. Creo que hasta cierto punto se ha dado el caso de que ha sido repetitivo. Bueno, respecto a este último Castlevania, ha sido muy, muy criticado debido a que supuestamente estaba el desarrollador de Metal Gear Solid 4, de la saga de Metal Gear Solid, que estaba desarrollando este juego. Esto se ha convertido en la gallinita de los huevos de oro, ya sea el Castlevania o los mismos Metal Gear. Ya inclusive la saga de Castlevania ya se me hacía un poco ridícula, eso de que un castillo en el nuevo Japón y todo eso. Pero bueno, no sé, a mi parecer yo jugué la demo y no se me hizo tan bueno, pero a decir verdad, si la crítica ha sido buena, pues adelante. De hecho, Kojima fue el que ayudó en la producción, ayudó de que metiendo videos y todo eso. Yo me acabé el juego y sí está bueno. No es un Castlevania, es algo diferente. O sea, no esperes jugar un Castlevania, pero estás jugando como un God of War vestido de Castlevania, más o menos. Ok. Bueno, yo de hecho veo la demo ya estuve viendo varios videos de del Castlevania y no es un God of War, porque muchos veo que hacen la comparación con el God of War. Y a decir verdad, yo siento que el Castlevania es mucho mejor que el God of War. Hay aspectos que son muy similares, es inevitable no compararlo. Pero el Castlevania yo siento que, por lo menos lo que he visto en los videos, a decir verdad, se defiende por sí mismo. Tiene mejores puzzles, se ve un juego mucho más completo. Nada más que sí, no sé, necesitaría jugarlo para notar realmente el cómo entró este Kojima, porque realmente por los varios videos que he visto no he notado algo relevante pues a lo que yo esperaba como parte de él. Es que el demo no le hace justicia al juego, créemelo, de que cuando lo juegas está demasiado largo, es como 20, 25 horas, que ya es largo para los juegos de ahora, pero a la mitad del juego es cuando realmente empiezas, ya tienes todo, es como ya tienes todo tu equipo y realmente puedes hacer los combos y todo. Ya, esta es mi opinión. Ok, sí, por eso mismo te comentaba que no, o sea, la demo no es lo que tú me decías, no, la demo no le hace justicia. Y sí, te doy razón, o sea, porque te digo, ya he visto videos y la verdad sí se ve muy bien el juego. El soundtrack también se ve muy bien. No es lo mismo que los anteriores Castlevania, pero es también memorable, por así decirlo. En otras noticias multiplataforma, se está realizando un remake de Splatterhouse, aquel clásico de arcade realizado por Namco, original creador de Pac-Man, en el cual se encarna a un antihéroe, el cual está retratado a viva imagen de aquel villano de las películas de Viernes 13, con todo y su clásica máscara de hockey. Lo curioso de este juego es que en Alemania no será distribuido debido al alto contenido gore o de sangre que presenta. Acerca del juego que mencionas, pues hay que ver que que originalmente en la versión de arcade de 16 bits era una versión muy, pues, hasta cierto punto tétrica en lo personal. Ay, ver cosillas y mucha sangre, que más que sangre parecía tole, para la gente que es de México, no sé, en otros países, sí estaba muy, muy grotesco. Y además hay que ver que el juego tenía casi tres dimensiones, en la cual podías patear, podías acuchillar y podías cercenar a cualquier enemigo y ni recordar. Y bueno, y también hay que recordar los cameos que se hacen en este juego, los cuales eran bastante interesantes, desde Leatherface, que era uno de los jefes finales, Freddy incluido. Bueno, es lo único que puedo agregar. Quiero hacer Shenmue 3. Son las palabras de Yu Suzuki. Y bueno, alguna vez nuestras madres siempre nos han enseñado que no se puede tener todo lo que se quiere. Y Yu Suzuki parece que no tuvo una infancia común. Así que muchos, igual yo, tenemos ver la ilusión. Queremos y tenemos la ilusión de ver Shenmue 3 en algún sistema actual. Para los que no los conozcan, aquí una pequeña nota. Shenmue era un juego desarrollado por Sega, el cual exprimía completamente el sistema Dreamcast en el año 99, más que nada por su impactante contenido visual y una gran banda sonora. Realmente era un juego que ocupaba casi los 8 GB, los 8 GB de GD ROM que ocupaba este sistema. Bueno, ahora lo que la nota. Sega nos comentaba que iban a desarrollar un Shenmue 3, pero solo si alguien le patrocinaba el proyecto, algún benefactor o algo por el estilo. Pero para eso Yu Suzuki, el creador de la saga y de alguno de los grandes éxitos de Sega en los 90s, quiere ver el juego. Y bueno, no es nada sencillo, ya que Suzuki se encuentra trabajando en Shenmue Town, un juego social basado en el universo de Shenmue. Ese proyecto no es exactamente el que los fans quieren ver realmente. O sea, es por ejemplo otros juegos que nada más por el nombre quieren vender y al final te muestran lo que es basura, no hay nada más. Suzuki comenta que de hacerse tendrá que ser una gran producción a nivel de las primeras dos partes. ¿Sí? Sí, de hecho el juego va a ser gratis porque es algo así como Farmville y esas cosas. Va a ser uno de esos juegos como de Facebook, pero pues en Yahoo, creo. Nada más claro, claro. Por comentar. Sí, y bueno, qué bueno que mencionas eso. Además esta persona es fan de la saga y de varios juegos, pero tanto la empresa Sega sabe que esta saga no ha funcionado bien económicamente, ya que el desembolso inicial no se vio recompensado, o sea, tiraron casi el dinero a la basura. ¿De qué te sirve un juego que explotaba al máximo la consola si realmente en cash no te dejaba nada? Bueno, pues si no hay más que agregar, esto es todo por hoy. Soy Dark Bimbo y sigue aquí en Último Continuo. Bueno, como siguiente nota en la consola multiplataforma, tenemos la nota de Six Days in Fallujah, que aún podría llegar al mercado. Este juego ha sido muy controversial debido a que muestra la guerra de Irak y por eso se ha venido atrasando. Este juego es desarrollado, pero de forma independientemente por Atómica, y supuestamente estaba involucrado el tema de un conflicto que tuvo Estados Unidos con Irak hace 6 años. Entonces supuestamente en ese juego se ve la muerte de numerosos infantes de la Marina de Estados Unidos, los insurgentes iraquíes y los civiles locales. El anuncio del proyecto provocó protestas de parecer tanto por personas debido a la gran controversia, porque no quieren ver morir a los soldados estadounidenses. Ahora, Konami lamentablemente abandonó el proyecto debido a esta gran controversia, y bueno, aquí es donde entra Atomic Games y retomó el proyecto, pero lo tomó ya el proyecto de una manera personal. Pero aquí nos comenta la desarrolladora por parte de Peter Thame que todavía Six Days in Fallujah puede restaurar su imagen debido a que, bueno, Él describe la nota, o él describe con el juego que quiere mostrar realmente el mundo, y quiere hacerlo mediante historias reales, pero claro, trabajando el modo de videojuegos. Y esto es todo por la nota de Six Days in Fallujah. varias compañías están interesadas en Harmonix, según Viacom. Según un informe, varias compañías están interesadas en Harmonix, según Viacom. Cabe recordar que Harmonix fue de los pioneros del género musical con Rock Band y sus expansiones. Y ahora, para Kinect, nos traen el revolucionario Dance Central, que igual podría crear un nuevo género dentro de sí. Mi nota es acerca de los MMOs porque, según una encuesta por la firma Newzoo, 47 millones y medio de americanos juegan juegos persistentes online, o MMOs, pero eso no es nada comparado con la cifra de los que juegan en consola, que casi alcanza los 120 millones de jugadores. La firma también reveló que 12 millones y medio juegan MMOs de pago, y qué mejor ejemplo que el que domina ese mercado, que es World of Warcraft de la compañía Blizzard. Algunos datos interesantes que reveló el estudio es que el 57% de los jugadores de Xbox 360 también juegan MMOs, y los de PlayStation 3 rebasan esa cifra con un 4%, o sea, 61%. También dijeron que el 66% de los jugadores eran del sexo masculino y mayores de 10 años, y que el 52% de los jugadores del país norteamericano que juegan MMOs eran mayores de 25 años. Oye, estaría bien hacer un estudio, pero en base a todo, ¿no? O sea, en base a todo el mundo, porque, por ejemplo, aquí en México se juega mucho el Farmville, esa es la granjita en el Facebook. Oye, como el dato pregunta curioso de los Farmvilles, resulta que hay gente que se dedica a trabajar. Su trabajo es que los contraten para que cuiden las granjas de otros jugadores. Puede ser un catapaz online. A ver, ¿qué pasó, Humberto? Como yo tengo bastante experiencia con esto de los MMOs, y me pregunto, porque todos conocemos World of Warcraft, o sea, es un juego de clase mundial, pero también hay juegos más de tercera, que aún así son igual de adictivos como Tibia y innumerables más. ¿Estos también son considerados para este análisis? Sí, sí están considerados en el estudio. Porque son 47 millones, Humberto, y nada más 12 millones juegan World of Warcraft, que es como un tercio. Los otros divídelos en otros juegos. Todos los mexicanos que yo conozco que juegan el MMOs, en algún momento de su vida se iniciaron con Tibia. Eso se los puedo jugar. Sí, eso te doy muchas razones. Bueno, como siguiente nota, tenemos el Batman Arkham City, que se presenta en primicia mundial durante el VGA el próximo 11 de diciembre. Bueno, esto es muy esperado, ya que la mayoría de nosotros se espera lo que es por lo menos un tráiler para ver cómo se desarrolla el juego, para ver por lo menos qué historia contiene. Se espera probablemente que, a ver si es que mencionan a lo mejor una edición especial, pero bueno, la mayoría de los poseedores de consolas por lo menos esperan ver un pequeño avance de lo que se ha desarrollado este juego. Y bueno, recordemos que la primera entrega del Arkham Asylum era excelente, se ha considerado el mejor juego de lo que viene siendo de un superhéroe, ya que tenía muchos modos de juego, tenía un modo detective, tenía muchas cosas. Y bueno, esperamos pronto tenerlo en nuestras manos, porque ya urge otro juego bueno de Batman. Y bueno, quisiera saber si gustan comentar algo, muchachos, respecto a esto. Ok, bueno, yo quisiera ver si van a agregar otra vez la exclusiva de, ya ves que, por ejemplo, en la PlayStation tenía la exclusiva de que podías jugar con el Guasón. Y bueno, a ver si ahora ya le dan más oportunidad a los usuarios que tienen la consola del Xbox, ya que también tengan su exclusiva. Voy a ver cómo le hacen, pero esperemos a ver qué pasa más adelante. No creo que lo tengan que hacer, nos dan cosas mejores a los de Xbox, no te preocupes. No necesitamos al Guasón para sentirnos bien con nosotros mismos. No te resientas. En los VGA Video Games Awards, que transmitirán por Spike TV, BioWare podría mostrarnos lo que sería un spin-off multiplayer de Mass Effect. Según los rumores, estará disponible para Xbox y PlayStation, pero pasaron un video en Spike TV que enseñaba así como el corto, y han estado comparando el arma que usa el personaje y la armadura del chavo, y sí concuerdan, así que ya saben que es Mass Effect. No dijeron el título del juego, nada más dijeron que era un próximo proyecto, pero son demasiadas parecidas las armaduras y las armas que salen en el juego. Bueno, como siguiente nota tenemos el Tony Hawk Shrek, que desgraciadamente vendió solamente 3.000 copias en la primera semana de Estados Unidos. Bueno, pues esta no es mal, es una malísima noticia para el skater profesional Tony Hawk, pues la nueva entrega que tiene para multiplataforma de su saga de juegos de skate se ha saldado con un fracaso de ventas. Solamente estamos hablando de Estados Unidos. Bueno, adelante Luis, y luego continúo con usted, Radical. Bueno, pues qué se esperas de que vende Tony Hawk's como si fueran FIFA, venden uno al año. Es como que te cansas y casi nunca innovan entre juego y juego. Bueno, nada más para terminar la nota, les hago el hincapié que es igual que la anterior entrega. Bueno, usa el controlador de la tabla real, pero parece que ni aún así llegó a las ventas esperadas. Esto es muy similar a lo que le pasó con el DJ Hero 2, que también igual no llegó a las ventas. Y bueno, ya con esto cierro la nota. Continuamos contigo, Radical U. Claro que sí. En una nota contraria a lo que sucedió con Tony Hawk, el Call of Duty Black Ops en 5 días ha recaudado 650 millones de dólares en todo el mundo. Esto es una cifra similar o ligeramente superior a lo que ha recaudado, incluso por comparativa, la película Avatar. Da esto a febrero de este año. Es curioso cómo un juego en tan poco tiempo ha superado ventas, incluso a una película. ¿Comentarios? Pues la verdad que bueno, porque el director de Avatar ya se creía mucho, James Cameron. Ya se le habían subido mucho los humos. James Cameron, yo pensé que Avatar el pelón. No, ese no, mijito. Es que la verdad es que me confundo mucho. ¿Qué traes mucho contra los calvos? No, pero me refiero a la caricatura. Es que me confundo mucho. Cuando dijeron la primera vez Avatar, la película, yo pensé que era la del Maestro Aire. Originalmente iba a ser esa. Pero le ganaron el nombre. Que... Sí, ni modo ni hablar. Yo por eso, bueno, hay un error nada más, ¿eh? No se pueden. Por eso le pusieron el último Maestro del Aire en español. Sí, que así no la es. Vean, ¿eh? Sí. Es un asco de película. Está normal. Está como para ir a rentar cuando estás enfermo y la veas. ¿Peor que la de King of Fighters? Ah, no la mencioné. ¿O Street Fighter? Definitivamente está mejor que Dragon Ball Z, eso... Ah, no. Dragon Ball Z no, Dragon Ball Evolution. Ah, sí, sí. Sí. ¿Llegaron a ver la original Dragon Ball desarrollada por un estudio japonés? Sí, estaba bueno. Era chino. Las esferas de dragón eran transparentes, ¿no? Pues, es esta, la magia comienza. Sí, fue la trauma de mi niña. No, estaba buena, ¿eh? La que arruinó mi niña fue Dragon Ball Evolution. Me sangraron los ojos cuando lo vi. Tomé rotundamente a verla. No, serio, es una tortura ver esas. Debería... Sí. A ver, compren si la pirata, no gasten dinero. No, es en serio, no se vayan a venir los del gobierno después, era broma. Y ahorita nos censuran, güey. Por eso se dice que es con una rentada, güey. Perdóneme, señor Calderón. Bueno. acuérdate que no podemos, al ser un blog de videojuegos, no podemos promover la piratería. Sí. Podemos hablar de rentas, pero no podemos hablar de la piratería. Ok, continuamos con lo de Black Ops, entonces la siguiente. Además de todas estas ventas, Black Ops recibe también una nueva actualización para PlayStation 3, Xbox 360, PC y Wii, en el que se espera que se hayan solucionado lo que viene siendo el matchmaking para que nivele un poco más las partidas. También el bloqueo de jugadores en algunos casos, en las salas de esperas, y sobre todo aquellos que han quedado con su juego atorado al momento de entrar en las partidas. Esperemos que también solucionen algunos problemas de lags que se dan en ciertos momentos. Y por supuesto las ya conocidas persianas de adamantio. Esperemos que mejore esto. ¿Comentarios? ¿Adamantio? Sí, mira, déjame te explico. Es que hay un nivel, explícale. De hecho, los estoy viendo jugarlo mi hermano. Que tú puedes lanzar una flecha y están unas persianas. Lanzas la flecha por las persianas y la flecha se queda trabada en las persianas como si fueran... Estuvieran durísimas. Te disparan y si estás en las persianas no te dan, pero si estás en la pared sí te dan. O sea, las persianas están hechas de adamantium, no traspasan las balas, güey. Está comprobado. A lo mejor ya lo arreglaron. Las balas no traspasan las persianas, pero sí los bunkers. Sí. No, tiene demasiados detallitos el juego, pero eso lo dejamos ahorita para el análisis. Yo les traigo una noticia de Bungie, que Bungie está buscando beta testers para su próximo juego, que de hecho lo hará junto con Activision, ya que firmó un acuerdo de ser editora para Activision por 10 años. Así que Activision tiene amarrada a la madre de la bestia Halo. Y pues su próxima criatura yo creo que será éxito absoluto. Estará disponible en consolas y PC. Y por fin los de PlayStation probarán tantito de la magia de Bungie. Ya están buscando beta testers después de lo que... Yo creo que después de lo que pasó en Black Ops, que por no lanzar una beta, el multiplayer fue un mugrero la primera semana, definitivamente. Yo así cierro mi nota. Muchas gracias, Bruma. Y estoy tan emocionado de decirles, amigos, que la banda sonora de Red Dead Redemption está en vinilo. Entonces, aquí Don Suertudo ya tiene que llevar a casa de su abuelito para entretenerse un buen rato. Muchas gracias. Se recibió una actualización para el PES 2011. Y bueno, esta actualización se maneja, o más bien, lo que trata es mejorar la defensa de la computadora. Este parche se recibe para las versiones solamente de PlayStation 3, Xbox y PC. No solamente se dice que mejorará los aspectos de la computadora, sino también mejorará la velocidad que empleará, los saques de banda, que mejorará el aspecto realista, y bueno, todo con la finalidad de mejorar este aspecto. Desgraciadamente, por más que traten de sacar actualizaciones, bueno, ya sabemos que no le van a llegar al FIFA 2011, y bueno, con esto cierro la nota. Muchas gracias. Para aquellos amantes de BioShock, recuerden que la nueva versión de BioShock Infinite se está desarrollando en forma paralela para todas las consolas. Esto quiere decir que no habrá un port. Se está desarrollando por separado la versión de cada consola, y esto nos abre un amplio panorama para esperar incluso contenido exclusivo para cada versión. Es una muy buena noticia para los adoradores de BioShock. Termino notando. Gracias, Radical. Ahora vamos con el análisis de Call of Duty Black Ops después de este corte. Bueno, aquí estamos con el análisis de Call of Duty Black Ops, que está disponible en las plataformas PC, Xbox 360, PlayStation 3 y Wii. Es desarrollado por Treyarch y distribuido por Activision. En esta nueva entrega de la saga encarnaremos al agente Alex Mason. Nuestro objetivo durante el juego será recordar qué significa la secuencia de unos números que siguen repitiéndose en la mente del personaje. El juego se desarrolla por medio de flashbacks. Algunas veces encarnaremos al agente Alex Mason y en otras a otros personajes que nos ayudarán más a entender como la historia, porque pasan algunas cosas. El juego nos transporta a varias partes del mundo, como Cuba, la antigua Rusia, Hong Kong, entre otras, creo, sí. Todo esto sucede durante la Guerra Fría, y algo muy especial de la trama de este Call of Duty es que te sumerge, o sea, es más interesante que las demás, va más a profundidad, está muy buena. Pero a ver, Humberto, ¿qué nos puedes decir tú del multiplayer? Amigos, yo les platicaré del multiplayer, y no les doy mi nombre, ya que soy conocido como el hombre de las mil caras. Entonces, para no complicarnos, vamos directo al grano. El multiplayer sigue siendo muy parecido al de Modern Warfare 2, ya sea en sus dos títulos, pero sigue apegado a lo básico que hemos tenido desde el principio, como son los killstreaks. Pero gracias a Dios, nos han reducido esos exagerados killstreaks de 25 kills, a algo más razonable para gente con mi talento de 11 kills, que es mi máximo increíble de toda la vida. Pero en este juego no solo subes de nivel, también te dan la oportunidad, también te dan la oportunidad de adquirir puntos con los que podrás comprar diferentes accesorios, armas y chucherías. Ya sean pintura para la cara, una miras distintas, diferentes colores de mira. Y esto al fin resuelve el gran problema de las clases, ya que muchos de nosotros, ni aunque nos peguen a palos, podemos jugar de francotiradores. Y así tú puedes enfocarte y desarrollar una clase que se ajuste a tu estilo de juego y poder patear traseros online. Quiero mencionar que este juego nuevo cuenta con 14 diferentes mapas. Algunos solo son para partidas de 6 contra 6, ya que son muy pequeños y prácticamente son una masacre para cualquier valiente que se atreva a jugar. Pues en cuanto a jugabilidad, podemos observar en las primeras impresiones que se ha tenido del juego, es que respeta, como ya se ha mencionado, la similaridad con las versiones anteriores. La movilidad es bastante buena para el tipo de género que es, a pesar de ser un shooter de acción constante. La movilidad pausada te forza o te obliga a jugar un poco más estratégico. Aquellos que se sentían lobos solitarios como en los juegos de antaño, su estrategia no funciona muy bien aquí, gracias a la muy buena inteligencia artificial que viene manejando, la cual se ha pulido con las dos anteriores entregas de Modern Warfare. En cuanto a la interfaz, esta viene muy simplificada todavía más que las anteriores versiones y es de fácil comprensión. Los controles también igual, así se maneje en consola o se maneje en PC compatible, también es muy sencillo y es de fácil aprendizaje, a pesar de las grandes funciones que tiene. También se puede observar que las armas son muy acorde a la ambientación que se está jugando en el momento, debido a los flashbacks y las regiones donde se están desarrollando las escaramuzas o guerras. Estas son muy, muy, muy acorde. Tomamos, por ejemplo, la guerra de Vietnam, hasta incluso en las calles de China, en las cuales se observa el clásico modo akimbo, o que se conoce mejor como dual gun o doble arma. Y una de las cosas muy marcadas en cuanto a los first person shooters o de primera persona es que, a pesar de ser algo lento y muy estratégico, la acción se desarrolla sin interrupciones, es constante y sobre todo hay muchos momentos en el que, a contrario de otros juegos, los scripts o las programaciones para mostrarte algo que toman control de tu juego te muestran de la mano una forma muy breve y amena de enseñarte la historia, que sin lugar a dudas yo creo que es algo que se le debe de aplaudir grandemente a este juego. Bueno, ahora vamos con sonido y gráficos, que eso lo vamos a hacer entre los tres que lo hemos jugado, que somos yo, el mil nombres y Radicalvo. En mi opinión, el sonido es normal, o sea, ya el estándar en sonido ha subido, así que casi todos los juegos mantienen un buen nivel. Y los gráficos en PC son impresionantes, mientras en consolas son un poco como que, no sé, se podría esperar más. Cabe recalcar que tienes mucha razón respecto al sonido, ya que en ese juego ya no tenemos la oportunidad de escuchar música a todo lo que da y esperar tener buenos resultados en el área de combate, ya que si prestas mucha atención y pones el volumen a un buen nivel, puedes detectar muchos enemigos que te tratarán de flanquear solamente con el sonido de sus botas. ¿Y qué opinas sobre los gráficos tú, güey? Eso lo voy a pensar. Bueno, tú, Radicalvo, ¿qué opinas sobre el sonido y los gráficos? En cuanto al sonido, encuentro al juego, como mencionaba, muy bien ambientado, ya que a pesar de ser algo genético ya a estas alturas, se maneja muy bien. Y para los que juegan en PC compatibles, aquellos que tengan la oportunidad de poderlo jugar en sonido surround, se van a llevar una muy, muy, muy agradable sorpresa. En cuanto a los gráficos, lo que podría comentar es de que el juego, a pesar de ser reciente o de nueva generación, este maneja una fluidez muy grande, porque incluso con máquinas modestas el juego corre muy bien, incluso aquellas que apenas cumplen los requisitos para poder ejecutarlo. En cuanto a los efectos que se observan, también son bastante, bastante impresionantes, sobre todo en ciertas batallas cuando el escenario está plagado de elementos, disparos y explosiones. Este maneja aún así un muy buen desempeño y sigue siendo jugable, como mencionaba, en gráficas modestas. Nosotros no vamos a calificar el juego porque pues es la opinión de cada quien, y aquí cerramos el análisis, que este juego es un juego imprescindible para los que les gustan los first person shooters y especialmente el online. Ahora vamos a pasar al tema de la semana, que es la evolución de los juegos en primera persona, que la va a dirigir nuestro amigo Radicalvo. ¿Qué tal? Pues bueno, en cuanto a la evolución de los juegos de primera persona, es un género que ha nacido en la PC desde hace muchísimos, muchísimos años, incluso por aquello de finales de los 80s. Se podía observar como el primer clon o el primer intento de juego en primera persona era aquel conocido como MIDI Maze. MIDI Maze posiblemente no le suene a mucha gente, ya que este juego era únicamente para un cierto tipo de PC de aquellas fechas. Trataba principalmente de la... El primer intento de juego de first person shooter o de primera persona fue uno conocido como MIDI Maze, o incluso se puede alegar que es el padre de todos los first person shooters y sobre todo el primero en manejar juego multiplayer, ya que por medio de una interfaz que era conocida como MIDI se podían interconectar hasta 6 equipos. Con una calidad de juego un poco dudosa, pero sin embargo era el primer intento para multiplayer. Después vino ID Software con la creación de lo que conocemos ahora como Wolfenstein 3D. Actualmente, hace un par de años, se realizó una secuela del juego, en el cual la temática era básicamente escapar de un castillo lleno de nazis. De ahí, el género se volvió a renovar con lo que viene siendo Doom y Doom 2, los cuales metieron un poco lo que viene siendo ya el 2.5D. ¿Qué es esto? No es otra cosa más que una apreciación mejor de la perspectiva en 3D del juego, o el pseudo 3D, en el cual ya se podía tener escalones, pedestales y hasta cierto punto balcones, en el cual ya se manejaba altura y profundidad en los escenarios. Después de ahí vino el juego Duke Nukem 3D, aquel legendario juego en 3D de primera persona, en el cual nuestro héroe pareciera ser más un antihéroe por la cantidad de comentarios. Fue el primero en utilizar vehículos de una manera muy rudimentaria, pero sin embargo fue la primera introducción, además de que fue también el primero en el que el personaje, como se menciona, hablaba por primera vez en un first person shooter, además de aquellos escenarios de varios niveles en el cual se extendía el 2.5D para dar paso a edificios de pisos enteros. Los juegos siguieron evolucionando y por ahí surgió también el primero de mano de ID Software, el primerísimo Quake. ¿Qué tiene de particular Quake, además de presentar lo mismo que hacen las demás? Era que era el primer juego que manejaba polígonos. Así es, un 3D puro y real, en el cual los escenarios tenían profundidad, los escenarios eran hasta cierto punto más interactuables, en los cuales podías apoyarte de los niveles y cuartos ocultos para hacer un juego más completo o divertirte más. De ahí en más, los first person shooters no incluían mucho, no mejoraron mucho, hasta que por aquellas fechas llegó Half-Life, de la mano de Valve Software, en el cual dos ex desarrolladores de Microsoft decidieron formar su propia compañía y su propio first person shooter. Half-Life vino a introducir lo que viene siendo la llegada de los first persons para pensar, y por supuesto con su actualización o mod Counter-Strike, que empezó a mejorar el trabajo en equipo y la sincronización entre personajes. De ahí, en las mismas fechas, con un día de diferencia, salió el Unreal, Este Unreal vino a innovar todavía aún más lo que ya es el género del first person shooter, ayudándonos con lo que era la inteligencia artificial incluida dentro del motor de juego. Pero ya no era una inteligencia artificial que se basaba únicamente en cazar y matar, sino que ya era una inteligencia artificial estratégica, en el cual los enemigos ya te perseguían, buscaban apoyo, buscaban cobertura e incluso ideaban estrategias en un principio básicas para poder acabar contigo. Esto es hasta cierto punto lo que se podría considerar como los first person shooters de antaño. Bueno, ahora vamos con lo que nosotros consideramos los first person shooters actuales. Vamos a mencionar algunos de los que nosotros creemos que han evolucionado en el género, no todos. Yo voy a empezar con Halo. Halo es una saga de Microsoft que la han explotado hasta más no poder, pero algo que ha implementado la saga fue el hecho de que si te están disparando, tú simplemente te escondías porque tenías una barrita del escudo y te regenerabas. Ahora en los juegos lo que hacen es, por ejemplo, la pantalla se te llena de sangre y pues te escondes y ya se quita la sangre y te regeneraste. Otra cosa es que Halo fue de los primeros, o el primero, no sé con exactitud, que implementó el género First Person Shooter Online. Eso era muy común en PC, pero Halo fue de los primeros en traerlos a consola con Xbox Live. Otra cosa sería el modo Forge que metió en Halo 3, que era como podías hacer mods, por así decirlo, y videos. De hecho, Bungie ha empezado a apoyar mucho a la comunidad desde ahí, que es lo que más falta en consola, para poder hacer mods. Y pues esto es todo lo que yo creo de Halo. A ver, Segua, ¿qué nos puedes platicar tú de Killzone de Sony? Sí, a ver, ¿qué? Bueno, el ¿de cuál quieres que hable? ¿Del Killzone? O sea, en general, la saga que ha implementado al género y cosas así. Bueno, la saga de... Bueno, los shooters que son más conocidos en la consola de PlayStation 3 vienen siendo el Metal Gear Solid 4, el Killzone 2 y el actual, el Uncharted. Pero bueno, estamos hablando de First Person Shooters, güey. Discúlpame. No hay problema, discúlpame, ok, bueno. Respecto al Killzone 2, bueno, lo que viene siendo es... Más bien no innovó porque, bueno, ya tomó partes o tomó aspectos de lo que viene siendo mucho del Halo, debido a que tiene una estructura un tanto parecida. Ahorita que mencionas lo de los escudos, aquí no maneja el escudo, sino más bien maneja la vida, pero lo que sí tiene es que igual te escondes y te regeneras. Pero, por ejemplo, el Killzone 2 lo que tiene diferente, lo que tiene de atractivo, es el sistema online. El sistema online, el Killzone o Sony, lo que quisieron hacer es que, aunque tuvieras un internet del más bajo, que viene siendo unos 512 kilobytes, lo que viene siendo es que lo que modificaron es que tú podías aún así jugar a una óptima velocidad, a un óptimo nivel, y solamente que jugaras en otros países, por ejemplo Francia, servidores de Francia, servidores rusos, ya ibas a tener problemas de lag. Pero si tú jugabas, por ejemplo, en servidores de Estados Unidos, en servidores del sur de América Latina, no se te iba a presentar alguna dificultad. Lo que viene siendo el aspecto del Killzone, lo que es, bueno, otra cosa que es atractiva, es que puedes mezclar las facciones. Por ejemplo, puedes ser un médico, puedes ser un ingeniero, puedes ser un saboteador, un francotirador al mismo tiempo. O sea, es parte de lo que es muy novedoso, que puedes mezclar esas facciones sin ningún problema. Pero claro está que para eso, para poderte mezclar, necesitas tener una buena puntuación a nivel en línea. Y bueno, eso también de cierta forma ha ido a... como por decirlo, ha ido que muchos usuarios de la PlayStation pues hayan alejado un poco de eso, porque el sistema de trofeos que maneja el Killzone a veces te pide, bueno, de hecho los trofeos que te pides que tengas, por ejemplo, el rango del 10% de los mejores jugadores de línea, después el 6%, después el 4% y después que estés en el 1%, o sea, y para muchos jugadores pues es un poco difícil ese aspecto, ya que es prácticamente estarse pegado, pero bueno, la recompensa pues su trofeo, sin que más le comente. Y bueno, no sé si alguno otro de ustedes haya jugado el Killzone además de Luis. Perdón, además de Brumac 51. No, mira, a mí el juego sí me gustó, pero me pareció bien monótono, la verdad. Pero bueno, okay. Pasamos a otro juego que es también de PlayStation 3. Yo lo probé, pero no mucho, así que lo único que puedo mencionar sobre él se llama Mag. Es el combate masivo en línea que tenía que dar a 250 jugadores. Ajá. Pero no tenía ni gráficas buenas, no está al nivel de la nueva generación. No estoy pidiendo un Call of Duty, pero... Y el mono se sentía muy pesado, la jugabilidad no era muy buena. Bueno, ahí disculpa que... Déjame meto mis signos. Hay que interferir un poco. El Mag, lo que yo le veo el punto muy débil... Viene siendo el sistema que te pide, ¿no? De que es forzosamente en línea. Ya que si no cuentas con internet, pues mejor ni te le acerques al juego, sea el del feo. Perdón por interrumpirte, decirlo. Pero. Sí. Es lo mismo, pero te lo advierten como en el SOCOM, dice lo mismo. Pero bueno, vamos a cambiar un poquito a otro juego que es el Left 4 Dead. Que lo que este juego implementó era algo que básicamente no existe en este tipo de juegos online, que es el trabajo en equipo. Ya que en este juego son cuatro jugadores los que juegan al mismo tiempo y están moviéndose a través de una ciudad, combatiendo hordas de zombies y otro tipo de infectados especiales. Algo que implementó juego es el modo director, que no lo voy a explicar. Radicalvo. Así es, el modo director es una nueva innovación que se ha realizado para los first person shooter. Es una cuestión muy, muy, muy innovadora, porque además de manejarte la inteligencia artificial que ya se ha venido usando mucho últimamente, ya no se encarga solo de los enemigos, sino también de tu entorno. Porque debido al nivel de estrés que puedas estar recibiendo durante tu partida, lo que nombró Valve como la inteligencia artificial, el director, no es otra cosa más que un analizador. Checa tu nivel de estrés y conforme este vaya creciendo, el juego te bombardea con más enemigos, te da más presión, te arroja más enemigos pesados, una reaparición de los infectados especiales, tomando el caso de Left 4 Dead, más frecuente. Pero ya no solo se encarga de tus enemigos, como mencionaba, también el mismo director se encarga de definir las rutas que debes de seguir, o colocándote objetos infranqueables para que te obliguen a tomar un camino diferente. Esto le da todavía más jugabilidad al juego, pero por si fuera poco esto, también se encarga de distribuirte de una manera diferente los items que te puedes encontrar, las armas, las municiones. Siempre los coloca en algún lugar diferente, y si no lo hace, te coloca armas diferentes. Gracias, Radicalvo, por explicarnos cómo funcionaba el director de Left 4 Dead. Bueno, ahora vamos con Borderlands, es de 2K Games, que son ahora los que están desarrollando el nuevo Duke Nukem. Es 2K Game, no, lo va a distribuir 2K, y Gearbox es el que lo desarrolla. Son los mismos que desarrollan disculpen. Es como si es una combinación de RPG con shooter. Es como si pones el Diablo y un FPS. Sería Borderlands. Tiene cosas muy peculiares, como el hecho de que sube de nivel conforme vas avanzando. Tiene miles de armas diferentes. Una gráfica muy peculiar es que es el cel shading y un árbol de habilidades para cada personaje. Sí, Radical. Ah, sí. Bueno, disculpa que te interrumpa, Luis. ¿Y qué me dices de los calabozos que te genera el azar? Bueno, pues precisamente como Diablo, de que puedes jugarlo muchas veces, pero siempre van a ser al azar. O sea, nunca van a ser iguales. Es muy difícil que te los aprendas de memoria o que te toque el mismo, simplemente. Bueno, aquí terminamos. No terminamos, ahora pasamos lo que nosotros esperamos en el futuro de los shooters. Vamos a empezar con Seguba. Danos un comentario chiquito acerca de qué es lo que esperas tú, ya con las nuevas tecnologías y todo lo que está saliendo. con las nuevas tecnologías. Bueno, yo lo que espero es que ya, bueno, no tanto, ¿cómo decirlo? Pues espero más expresiones en cuanto a los soldados, que tengan unas mejores facciones, que estén más, que estén más trabajados, pues las cuestiones de las texturas y todo esto. El sentido del realismo yo considero que ya lo tiene, pero tal y como pasó con ahorita con el análisis del Black Ops, que mencionaba lo de las persianas de titanio, esos son detalles que hay que cuidarlos muy bien, porque si se le da el realismo en unas cosas, pues ¿por qué en otras no? O sea, también ese detalle. Yo lo que espero es que pues prácticamente te hagan sentir el verdadero realismo de una batalla, de una guerra, que cuando te pase una bala y que no te dé, que te quede el zumbido en el oído al soldado, como si realmente estuvieras ahí dentro. Yo siento que ya estamos muy próximos a eso. O sea, ya no falta mucho para que en verdad tengamos un juego digno de lo que esperamos la gran mayoría de los jugadores de shooter. No sé qué quieran comentar a ustedes. Dale. Bueno, yo les voy a contar de algo que vi hace poquito. Se llama es como Laser Tank, no recuerdo el nombre, lo hace Ubisoft. Vende unos chalecos que te pones y las pistolas y un receptor. El receptor lo conectas a tu PC y puedes detectar las pistolas a 300 metros a la redonda, pero solo 8 personas. Pero puedes juntar 5 receptores y tener un partido de 40 personas. Eso pues lo ves normal, pero el hecho de que te viene con botiquines y balas, entonces tú las puedes repartir por donde van a jugar y así los jugadores las pueden ir agarrando. Y hay un puntaje, el puntaje de quién mata a quién y todo eso se va marcando en la computadora y se guarda. Y si te matan ya no puedes disparar, tienes balas contadas y vibra el pectoral que te pones. Se me hace que eso es el futuro del shooter, o sea, es más como realidad virtual, pero lo puedes hacer tú mismo, ya que pueden irse a jugar al bosque y llevar laptops y jugar. Es muy buena idea. ¿Qué opinas tú, Darkmimo, sobre el futuro de los first person shooters? Pues, ¿qué te puedo decir? He jugado títulos clásicos, como por ejemplo, una pregunta, ¿el Medal Honor cuenta como first shooter? Sí, sí. Ah, perfecto, sí, ya me iba a decir una boludez. Ok, juegos como el Medal Honor, el cual salió para el PlayStation, tengo entendido que por el 98. 99. No, bueno, ok, 99, gracias. Entonces, el Underground salió en el 2000. Sí. Ok, perfecto. Son juegos que realmente son muy estratégicos. Además, y bueno, y ni contar la publicidad yankee que te ponen. Pero de ahí en fuera son juegos que se espera que no solo se enfoquen en lo gráfico, ¿vale? Que dicen que el amor entra por los ojos, pero también la jugabilidad. Actualmente los juegos le están metiendo mucho gráfico, cel shading, efectitos y demás, pero la jugabilidad no la están dejando muy atrás. Bueno, ya se centran más los first person shooters, si te fijas, al modo online. Ya claro, claro. La nueva generación, o sea, los huerquillos, ya juegan de que el puro online no juegan tanto la historia. Claro, claro, sí. Yo sé que hay que estarse actualizando, si no te quedas atrás, pero el modo online también deberían de pensar para los que somos de tercer mundo y todavía no tenemos la posibilidad de tener el internet al 100% para juegos. Pero eso sí, modo online es el futuro. Y por eso hay que meterle más táctica, más estrategia y por qué no más sangre, que es lo que la gente realmente quiere. Sí, de hecho, Splatterhouse va a tener sangre de sobra para los demás. Claro, o sea, ¿de qué te sirve? Ay, vamos a dispararle y que le salga agüita. No, la gente quiere que ver salga la sangre como si fuera chamoy, así. Claro. Bueno, mira, yo ahí quisiera intervenir en el aspecto de que, pues más bien no es tanto de que realmente lo que nosotros queramos ver, sino más bien es lo que nos permita la desgraciada sociedad, porque hay quienes inmediatamente avientan la piedra y decir, oye, es que ¿por qué pasa esto? ¿Por qué le metes esta sangre? ¿Por qué? Ah, sí. ¿Por qué los soldados gringos? O sea, más bien es la mentalidad que nosotros tengamos, porque a lo mejor nosotros cuando jugamos un videojuego de shooter o cualquier tipo de juego, sabemos que sencillamente es un simple videojuego, no va a pasar de ahí. De hecho, pero hay gente que sí se lo toma un poquito más, bueno, a ver, te escucho. Mira, broma. Es que esto va a apoyar tu punto, porque hace poquito leí en Kotaku un artículo de una señora que mató a su bebé por estar jugando Farmville porque el bebé lloraba. Y lo mató hasta sacudirlo. Bueno, es una triste forma de comprobar que esos juegos no son los que hacen a los que matan. A los asesinos. Porque no puedes decir, ah, sí, la señora mató a la bebé porque jugaba Farmville. Farmville no tiene nada de violencia. Simplemente es adictivo. O sea, si la persona no sabe controlar sus hobbies o no sé, ahí es con... O sea, es una persona que tiene problemas psicológicos, no el juego, la sangre o lo que la sociedad piensa sobre el juego. Sí, ándale, exactamente tal y como dices. Y yo, por ejemplo, hace unos 3 meses atrás, le di a una persona que quería demandar a una empresa de juegos online, que porque supuestamente no se le advirtió porque el juego iba a ser adictivo y todo esto. Era el Lineage 2. Sí, ándale, algo así, ¿no? Sí. La verdad no me acuerdo, pero yo me estaba riendo mucho porque dije, bueno, pues ¿qué tanto culpa tiene la empresa? O sea, ¿qué tanto culpa tiene el juego online? Pues nada, y tal y como dices, más bien es la mentalidad que nosotros tengamos, o sea, es el hecho de la adicción que te genera, sí, pero es por tu culpa, o sea, es tu bronca lo que te genera. El problema en los juegos online es que te dan premios y siempre tienes que estar jugando para mantenerte al tanto de los demás, si no te quedas atrás de ellos. Ah, ok. No, en todos. A ver, sigue Darvimo, perdón poner la pequeña pues interrupción. Sí. No hay problema. Mencionaban sobre la censura, más que nada. Los programadores saben que al ponerle cosas más grotescas la gente va a dar el grito en el cielo. Eso lo aprovechan como mercadotecnia, o sea, si algo genera revuelo, morbo, lo que quieras, se va a vender. Y por eso lo sacan y ya después salen los packs de que o lo cancelan, pero mientras ya vendieron lo que tenían la que imagen. Sacar, o sea, sí, claro, o sea, Mortal Kombat, saliéndonos rápido, haciendo un paréntesis, fue brutalmente rechazado y fue el primer juego, más bien, por Mortal Kombat empezaron a clasificarse los juegos. Gracias, imagínate, Mortal porque Kombat. Decían, ajá, por Mortal Kombat empezaron a la clasificación de juegos, el Mature. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Por esa bendita violencia, claro, virtual, muchos juegos han sido exitosos. Pero es que, ¿qué esperaban? Sí. ¿Que estuviéramos aplastando honguitos toda la vida? Y luego imagínate tragar hongos y no, toda la marihuanada de Mario. Ya sé, no, pero que no te escuche este Miyamoto porque se podría ir. Sí. No te preocupes, yo le paso el chisme. A ver, tú, Radical, ¿qué es lo que puedes contribuir a la plática? Bueno, en cuanto a lo que se puede esperar de los first person shooters, yo creo que se ha tocado mucho ya diferentes temas, diferentes géneros y diferentes maneras de jugar. Yo creo que lo que podemos esperar ahora ya de los shooters es más que nada una revolución, una reinvención del género. Por lo menos puedo observar que Valve lo ha estado realizando recientemente con una mejora en el manejo del team player o el trabajo en equipo con juegos como Left 4 Dead o incluso Team Fortress 2. Pero algo que está manejando mucho es el first person shooter para pensar, porque desde que salió Portal, desde ahora creo que los puzzles o acertijos dentro del juego tendrán ahora una nueva cara, sobre todo al hecho de que, no sé, los que estemos enterados del próximo Portal 2, que incluso pondrá un nuevo modo cooperativo para el ya tan diferente concepto que maneja con los portales. De ahí en más, yo algo que espero con muchas ansias, es lo que puede hacer Carmack con Kinect. Que lo más seguro es que sería un first person shooter, y es lo que me da de pensar. Pero definitivamente, si de alguien yo espero algo nuevo, puede ser ID Software o Valve. Y espero algo muy bueno y muy grande. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Nada más para marcarte algo. Se nos olvidó comentar que Carmack decía que no iba a ser un shooter porque Kinect todavía no estaba listo para eso. Lo mismo comentaban de los first person shooters para consolas. Bueno, sí, siempre está el que revoluciona. Bueno, así cerramos el tema de la semana, que trató de algunos de los juegos que han revolucionado el género de los shooters en primera persona. Bueno, ahora vamos con nuestros especialistas en retro, que son Radi Calvo y Dark Bimbo, que esta semana nos van a hablar un poco sobre la historia de las tortugas ninjas en arcade. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias. Pues bueno, algo muy difícil de pensar o de analizar en estas fechas es lo que viene siendo el género retro, porque realmente a estas alturas ya lo retro está catalogado como Xbox clásico hacia atrás, pero nosotros vamos todavía un poco más atrás, aquellas veces que en los salones recreativos o maquinitas o locales arcade, como los quieran conocer, podíamos probar algunos de los grandes juegos o el inicio de muchos géneros, pero uno de los más nombrados, uno de los más sonados, podría ser el de las tortugas ninja, que implementaba las cuatro tortugas al mismo tiempo. Dark Bimbo, ¿qué opinas al respecto? Ok, pues, ¿qué te puedo decir? Ya, como ya lo mencionaste, para muchos el género retro son los que hasta se compran en las tiendas de Xbox y demás, pero habemos muchos que somos de la vieja escuela que jugamos en las maquinitas recreativas, como le dicen allá en España, o las chispas, que también se le conoce aquí en el centro de México. Uno de los juegos, de los géneros que eran sensación y que hacían que gastaras muchas, pero muchas monedas, eran los beat'em up, o ¿cómo podría ser? Beat'em up o pelea callejera. O nosotros contra todos. ¿Cómo le podríamos llamar? ¿También? Sí, nosotros contra todos. Bueno, ¿qué te parece? Ok, vamos. ¿En qué me quedé? ¿Desde dónde empiezo? Tortugas Ninja Arcades. Ok. Bueno, pues los juegos de varios géneros, las Tortugas Ninjas eran de los juegos de nosotros contra todos, en los cuales Konami lanzó su sistema de arcades, sus maquinitas que tenían cuatro controles. No sé si los llegaron a ver, juegos clásicos como los Simpson, Sunset Riders o inclusive el Battletoads, que ese era de tres controles, se podían disfrutar con tus amigos, vale, o sea, durabas horas ahí matando monitos. Pero bueno, el juego de las Tortugas Ninja, que salió tanto para arcade, NES, para computadora o el sistema Amiga, además del Atari, el Commodore 64, Amstrad y el Spectrum, salió en el 89 con personajes conocidos como Leonardo, Donatello, Rafael y Miguel Ángel, los cuales tenían sus armas. Por ejemplo, Leonardo, el par de katanas; Donatello, su bow o palo, como muchos le llamaban; Rafael tenía sus dos sais; y por último Miguel Ángel con sus dos chacos. No sé qué más nos puedas decir. De lo que se puede recordar del juego de las Tortugas Ninja para arcade, sobre todo en su primera versión, era el manejo del concepto de nosotros contra todos. Es decir, entre más jugadores se encontraban al mismo tiempo en la partida, esta aumentaba no solo en dificultad, sino en la intensidad y cantidad de enemigos que aparecían en pantalla, ocasionando que todos los juegos se dieran situaciones prácticamente irrepetibles, en las cuales la acción era rápida y era frenética. Y qué decir de los jefes, que en su primera versión, a pesar de que en varios de ellos podía hacerse algún truco o algún movimiento para mantenerlos atorados en algún rincón y darles con todo, se podía aún así disfrutar, sobre todo el hecho de que algo de lo que no me deja mentir Dark Bimbo era la pelea por las pizzas en el mapa, cuando uno estaba algo dolido en las peleas. Claro, sí, tú ya mencionaste las pizzas. Y bueno, como nota curiosa, hay que ver que este juego fue patrocinado principalmente por la cadena Pizza Hut, y vaya que era una publicidad bastante subliminal, ya que, si recuerdas, tengo entendido que en la versión de Nintendo, si me puedes corregir, qué mejor, estaba la publicidad precisamente de Pizza Hut en cualquier parte donde se pudiera ver eso. De hecho, incluso venía un cupón de descuento para una pizza dentro de la caja del cartucho. Sí, es lo que mencionan. Y bueno, ¿qué más te puedo decir del juego? Este juego está basado en la serie de televisión, algo que para muchos de los que fuimos fans es más que agradecer, ya actualmente los juegos, cuando son basados de alguna serie, se pasan por el arco del triunfo esto. Las cuatro tortugas, pues ya saben, eran mascotas de un maestro de artes marciales que vivía en las alcantarillas de alguna ciudad, por ejemplo Manhattan, allá en Nueva York, pero por un accidente él mutó en una rata gigante y las tortugas también mutaron y él las entrenó como ninjas. En ese tiempo tenía sentido, se pasan el tiempo salvando al mundo de un demente con armadura, llamado Destructor, que a fin de cuentas fue amigo de la rata Splinter. Y también está el cerebro ese parlante de la dimensión X con su ejército de robots ninja llamado el Clan del Pie. Mucha gente se refiere a este juego como muy simplista y hasta repetitivo, pero realmente ofrece muchas cualidades tanto técnicas como jugables. ¿Qué nos puedes decir? De hecho, la simplicidad es lo que más ayuda a este tipo de juegos que son beat'em up. No los puedes hacer muy... No son muy complejos. Sí, ese concepto está perfecto. Es lo único que puedo agregar. Claro. ¿Qué más puedes decir? Pues bueno, dentro de lo que viene siendo Konami, que siempre se caracterizó por hacer juegos de más allá de dos jugadores, fue donde tocó una de las cimas más altas con esto. Con este género, gracias a las Tortugas Ninja, al grado de que al año entrante sacó una secuela basada completamente en una historia pues prácticamente nueva y algo que no se había manejado incluso en la misma serie. Mismos enemigos, pero en esta ocasión nos daba más variedad, nos daba diferentes retos y sobre todo algo que caracterizó mucho a esta secuela fue el hecho de introducir riesgos con el escenario o que el mismo escenario te atacara. Esto te hace cuidarte bastante. Las bolas que bajan de las escaleras SC. Oh, ese es el uno. Ese es de la primera parte. Era en la primera. Ok. Sí, es que sí, yo lo jugué chiquito. Sí, pero sí. En la segunda parte, este aspecto está bastante, bastante acentuado. Al grado de que incluso si te descuidabas lo suficiente, perdías más energía por el escenario que por los enemigos. Sí, oye, ¿estás mencionando cuál? ¿La versión de las Tortugas en el Tiempo o el juego de arcade? Sí, las Tortugas en el Tiempo. El Tortugas en el Tiempo en arcade. Perfecto. Sí, pero era nada más el de las... El que deciste Brumac, ¿no? El de las bolas. Ajá, ese es el primero, el de las bolas. Yo también me acuerdo de una misión en donde te electrocutaban. Eran así casi es. Las del final, ¿de qué otra me acuerdo? Déjame ver. La de las patinetas, que yo digo que es copia de Barretoad. Las patinetas, sí. Pero fíjate, ahorita que mencionabas el aspecto retro, yo me acuerdo también mucho de las películas. ¿Te acuerdas de las películas en donde estaban disfrazados las personas? El de los Muppets, ¿no? Bueno, las películas de las Tortugas Ninja fueron hechas por el mismo estudio de Jim Henson. Sí, o sea, te digo, las primeras yo la verdad las recuerdo y, o sea, ya las veo, te digo, yo tengo la película de las Tortugas Ninja 2, la de El Regreso de... ¿Cómo se llama? Déjame, aquí lo saco, aquí lo tengo. Destructor. Es el Regreso del Destructor. No, se llama tiene otro nombre en inglés. Plasma. El secreto de plasma se llama aquí en español. Y por ejemplo, se mencionabas ahorita de que no tenía mucha trama. Y por ejemplo, no sé si recuerdan algún juego de Nintendo donde realmente tuviera una buena trama. Donde tuviera algo que sí le entendías muy bien. Bueno, digo que el de las mejores era Final Fantasy, pero fue el que empezó a inventar cosas así como tramas. Uh-huh. Porque, por ejemplo, yo recuerdo la mayoría de los juegos de Nintendo y, o sea, de los clásicos, y yo no recuerdo así un juego que... O sea, más bien en ese entonces yo no me fijaba mucho en la historia, sino más bien en el aspecto de que si te entretenía o no. Es que, pues, en esos tiempos nadie veía la historia. Así que ya era... Te puedo hablar de varios juegos. Uno de ellos, el primer Batman. Te puedo hablar de Shattered Hands. Ah, ese yo lo tenía, pero por ejemplo... Ah, el Batman es genial. Pero, por ejemplo, de que... Le preguntabas a la gente de qué se trataba el juego y ellos inventaron una historia mejor, güey, de la que ya estaba planteada. Ahora, que si quieres un desarrollo genial con trama y cortes de escena, creo que el Double Dragon 2 para... No, el Double Dragon 2 y el Ninja Gaiden creo que son insuperables. Sí, el Ninja Gaiden. Ahorita que mencionas eso, el Ninja Gaiden, sí, ya me acordé. Sí, es cierto, el Ninja Gaiden. Nada más que en un aspecto chafeo, cuando venían los ovnis, ¿qué Ninja Gaiden era? Creo que el 3, ¿no? Uh-huh. Ese juego fue un asco, pero bueno. No, juegos de aventuras, así si lo vemos bien, que tenían historia coherente, era el Adventure Island. Ah, sí, ese que salió después un remake en Game Boy, ¿no? En Super Nintendo también salió un remake. Muchos aquí, al menos en el centro de México, lo conocían como el del Capulinita. Era de un sujeto que iba corriendo. Se parecía mucho el personaje. Ajá, que iba corriendo, en que inclusive tenía la que seguir. La patineta del dinosaurio. Así, la patineta del dinosaurio. Ese juego sí tenía lógica. Se roban a la chava y no sé qué le van a hacer. Y tenía lógica, no sé ustedes cómo lo consideren. Bueno, también quitamos Zelda. Creo que ahorita yo no sabía que se robaba una chava. Era el... De hecho, el personaje se llama Master Higgins y le robaban a su novia. Ok, mira, ese no me lo sabía. Ah, bueno, retomamos el tema entonces. Ok, seguimos con... Es que como hablamos de tortugas en el tiempo, pues estamos retrocediendo en el tiempo. Eso sí es retro, señores. A ver, esto es interactivo, para vean, realmente. Para que vean, ¿eh? Ok, sí. Nos quedamos en ese juego y hay que mencionar que las Tortugas Ninja es el segundo juego de este género, de nosotros contra todos, más esperado solo atrás de Final Fight, este juego hecho por Capcom, que fue el pionero en este tipo de juegos, en los cuales con tu amigo te pasaba surtiendo a los malos, en este caso de West Side y travestis también. Oye, pero eso sería como para otro tema, ¿no? Porque realmente no eran travestis cuando le preguntaron al ejecutivo japonés. Sí, cierto. Roxy Poison. Ah, ok. Uh-huh. O de hecho, Hagar va a salir en Marvel contra Capcom 3. Así es, originalmente iba a salir en el Street Fighter 4, pero lo desecharon. ¿Pero también va a salir Zangief en el Marvel vs. Capcom? No. Todavía no. No. Bueno, sí, retomamos el tema. Retomamos el tema, pues. Oh, caray, ya que estaba. Pues no saques otro, mijito. Bueno, no, así no más rápido, no sé si se enteraron, pero originalmente Final Fight se iba a llamar Street Fighter. Sí, iba a ser Street Fighter. Era el primer Street Fighter. Es más, haciendo, bueno, todas las historias del Final Fight, que era el primer Street Fighter, todas las historias se entrelazan. Por ejemplo, es donde Zangief estaba tomando en un bar en Rusia, ve el movimiento de Hagar, el Ariad, y se lo chuta. Y es el movimiento que hace con los brazos. Ah, porque Hagar era luchador. Pero en la segunda parte, la secuela para Super Nintendo, al ver que se robaron su Lariat, Hagar se roba el Spinning Pile Driver. Así es. O sea, puro chutadero entre ellos mismos. ¿Pero le seguimos con las tortugas? Sí, continúa. Hasta que le puedas dar. Sí. Ok, pues estábamos en el juego de las tortugas en el tiempo. Este juego salió un año después, pero realmente fue opacado por juegos como el Street Fighter 2 o los Simpsons, igual para arcade. Realmente el juego pasó sin pena ni gloria. Retoma elementos del primer juego, una jugabilidad simple, mejoras gráficas, pero realmente ya había pasado su época para arcades. Así es, estaba rodeado por aquellos grandes que ahora han definido más bien los géneros actuales de juegos, tanto de peleas como de acción. Sin embargo, algo que para remarcar mucho es que en esta secuela ya ahora los personajes ya no parecían una copia en carbón con diferente alcance de los otros personajes. En esta ocasión, cada uno sí manejaba ligeras diferencias que hacían la jugabilidad un poco diferente. Así es. Así es. Incluso ya cada uno manejaba sus propios ataques especiales. Ya eran únicos. Claro. Claro, ya empezaron a ponerle más programación, de hacerlo más sólido. Además, en cuanto a cosas técnicas, hay que checar que cuando estaban surtiéndose a los soldados del pie, del clan del pie, se podría hacer un efecto de escala. O sea, ¿qué es lo que me refiero? Que podían aventar al personaje hacia ti, como si se fuera a salir de la pantalla, y era algo que no se había visto mucho en ese tiempo. De hecho, se usaba para matar a uno de los jefes. Así es, pero... Bueno, ya no son spoilers, ¿verdad? No, ya. A estas alturas, no. Así es. Yo he escuchado que el juego de arcade es más largo que el de Super Nintendo, ¿o es al revés? Es al revés, sobre todo por las limitaciones de memoria. En Nintendo tuvieron la facilidad de ahorrarse un par de cosas para hacer el juego un poco más largo. Sin embargo, en arcade, hacer un juego largo era la perdición para un juego, ya que en teoría debería ser el juego pasable con solo una moneda, y al hacer muy largo el juego llegaban incluso a hacerlo hasta tedioso. Por ahí, nada más como una nota paréntesis, le pasó a la tercera parte de un beat'em up que se llama de Rastan Saga, que ojalá después tengamos la oportunidad de hablar al respecto. Bueno, así ya cerramos el tema. Muchas gracias, Dark Bimbo. Muchas gracias, Radicalgo. Soy Dark Bimbo y me despido esperando que haya sido de su completo agrado este podcast. Saludos. Pues muchas gracias a todos por estarnos escuchando. Yo soy Radicalvo. Me despido no sin antes darles a todos un caluroso saludo. Y muchísimas gracias por escucharnos hasta este punto. Esperemos que nos acompañen todos en el siguiente podcast. Bueno, pues muchas gracias por haber estado con nosotros también. Esperamos que nos envíen sus sugerencias. Si quieren una recomendación, pueden hacerlo mediante la página. Y bueno, pues esperemos que no sea la última vez que nos escuchen. Muchas gracias, soy Seguba y saludos desde Torreón, Coahuila. Bueno, esto fue todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos, como han dicho los demás. Cualquier recomendación, está la página, que es www.ultimocontinuo.com, o el email, que es contacto@ultimocontinuo.com. Queremos dar un agradecimiento a Bate, que es el que nos proporciona la música para el podcast, que pueden visitar su página para que lo chequen. Es bate.com.mx, bueno, www al principio. Y muchas gracias, nos estamos viendo. Este fue Brumac.